vamos a ver el tema de populismo. Yo todavía no puse, hoy me di cuenta, el texto para la próxima clase, mañana lo subo al blog, es un texto mío, una ponencia que hice hace poco en unas jornadas de acá del Instituto de la Facultad, que es sobre la vinculación entre todo el proceso político latinoamericano y las nuevas políticas de comunicación, ¿no? Es decir, traté de pasar un poco en limpio las cosas que digo y nunca las había hasta ahora escrito. Bueno, respecto, ahora vamos a ver el tema del populismo. Bueno, me imagino que habrán leído los diarios, visto Telesur, porque en otro lugar no había información. Finalmente, lo habíamos comentado al principio, que dentro de la incertidumbre que se plantea sobre la consolidación de este momento político de Sudamérica, los turnos electorales en algunos casos planteaban, digamos, incluso yo lo planteaba como elementos a tener en cuenta para no hacer juicios categóricos ni definitivos y demás. Se suponía que de los tres turnos electorales que había en este mes de octubre, o casi, el único que estaba seguro era el de Bolivia y más o menos respondió a los pronósticos electorales de una ratificación por el 60% del liderazgo de Evo Morales. Pero había dos de los países, no los más radicalizados, muy probablemente en cuanto a la profundidad de sus políticas y demás, con características, los tres países con características muy distintas, con historias muy distintas, con composiciones sociales muy distintas, e incluso las propias fuerzas políticas que gobiernan desde hace más de 10 años en la mayoría de los casos. Sin embargo, bueno, contra los pronósticos agoreros, ayer afortunadamente en Brasil se impuso por un cuarto periodo un gobierno liderado por el Partido de los Trabajadores. Y en el caso de Uruguay, donde se esperaba una cosa más reñida, no vi los resultados finales. Eso eran bocas de urna, no sé si exactamente es eso lo de los, porque hoy iban a estar los resultados. Pero bueno, sí se hablaba de una especie de otra burbuja desinflada. Se suponía que el Partido Blanco, con la candidatura del hijo del expresidente Lacalle, iba a ser una elección mucho más pareja. Si los datos oficiales están en torno al 46-47%, prácticamente se podría decir que el Frente Amplio va a conservar el gobierno en el Uruguay. Lo cual, más allá de los matices, diferencias y demás entre los distintos gobiernos, se genera como, digamos, hay como una generación de clima de época que no influye directamente en la decisión de los votantes de cada país, pero hay como un imaginario y un clima de época que las propuestas neoliberales sigue siendo rechazadas y demás, lo cual abre un futuro de cierto optimismo. El año que viene le toca a Argentina y creo que a Ecuador. Aparentemente Rafael Correa lo tiene más sencillo, entre otras cosas porque personalmente va a la reelección. En el caso argentino todavía está incierto el candidato, quién va a ser candidato oficialista. Sin embargo, ayer apareció una encuesta muy sugestiva en el diario La Nación de Poliarquía, que a un año vista de la elección y con la tendencia política con la que trabaja Poliarquía que diga que el Frente para la Victoria se impondría por arriba del 30% y en un empate ahí lo deja a 10 puntos a Massa y a Macri. También abre alguna perspectiva en el contexto de la crisis económica y demás, una perspectiva también de continuidad, por lo menos de las políticas o de alguna de ellas en el país. Hago este comentario porque me parece que es, si no estaríamos realmente alienados, hablamos todo el tiempo de esto y cuando hay un dato duro lo omitimos. Respecto de populismo, que es lo que nos convoca hoy, yo les había dicho, vamos a verlo a través de dos perspectivas coincidentes, digamos, en cuanto a la revalorización del populismo como característica política, como, vamos a, para ser más amplio, como creación política de alguna manera histórica de América Latina. Digo, llegan a un camino coincidente, aunque parten desde perspectivas muy distintas. Para decirlo rápidamente y de manera esquemática, uno podría decir que la CLO piensa al populismo desde una perspectiva casi formalista, es decir, no lo piensa como contenido político ideológico, sino como la forma en que discursivamente se configura la política. Es más, admite, cosa que le trae no pocas críticas a su posición, que en la forma discursiva populista se admiten ideologías más de izquierda y más de derecha, contenidos más de izquierda y más de derecha, más allá de la forma que ahora vamos a ver a qué se refiere. Y por el otro lado, siguiendo con este esquema básico, la postura de Casullo, que es una postura más, si se quiere, contenidista, en donde discute ya no en términos estéticos o formales de cómo es el discurso populista, sino que plantea el contenido de fondo que ha supuesto el populismo latinoamericano históricamente y cómo discutir con sus adversarios teóricos y demás. Sí. Porque la CLO, justamente, si bien obviamente después, la CLO en reportajes y demás se refiere más a contenidos concretos de medidas y demás. Pero en realidad, en su construcción teórica, la CLO lo que plantea el populismo, para eso yo lo llamo formal, en términos de discurso antagónico, que agrega demandas heterogéneas, con todo el planteo del significante vacío y demás, que no hace tanto al contenido. Él asume que esa estrategia discursiva puede ser implementada para políticas de carácter regresivo o para políticas de carácter democrático, ampliador de derechos. En cambio, Casullo claramente discute con algunos adversarios teóricos del populismo, especialmente con Ana Arendt, en donde reivindica a Casullo el carácter democratizador, digamos, todo lo contrario de lo que los planteos republicanos, politicistas y demás le achacan al populismo. Pero digo, antes de meternos con los dos autores, algunas cuestiones sobre qué se entiende por populismo desde tanto en el campo teórico académico, pero también en el campo periodístico, que es el más vulgar, pero el que más fija algunos sentidos. Y en ese sentido, ustedes cuando dicen que algo es populista, ¿cómo lo perciben? ¿Como algo positivo, como algo negativo? No ustedes como de la subjetividad, sino la intención del enunciador. Si ustedes leen un artículo de la opinión en La Nación, está bien lo que decís, pero digo, sin pasarlo por el filtro de Casullo, vos lees un artículo de opinión en La Nación y dice los típicos problemas del populismo, ¿a qué refiere? Bueno, normalmente tiene una connotación asociada en donde la producción teórica académica latinoamericana ha hecho mucho desde mediados del siglo XX en adelante, pero en donde los medios de comunicación y sobre todo en estos últimos años han trabajado fuertemente para fijar algunos sentidos. Es más, hay, desde la perspectiva del discurso político, hay quienes dicen, hay quienes, estando de acuerdo con todos los supuestos del populismo, prefieren no autodenominarse populista porque consideran que eso ya de por sí es una etiqueta negativa, peyorativa y demás, cargada de sentido, poco menos que es una batalla perdida. Bueno, estos dos autores intentan no dar por perdida esa batalla y rescatan y discuten un viejo debate. Casullo dice, es un viejo debate que tiene como 60 años en América Latina y en particular en Argentina con el peronismo, digamos, populismo en la Argentina prácticamente funciona como sinónimo de peronismo y un sinónimo, como decíamos antes, peyorativo. En general es asociado a el clientelismo, al excesivo gasto del Estado, desde una perspectiva liberal a una intervención estatal que no permite liberar las fuerzas del mercado. Es asociado a la corrupción, digamos, de la mano del clientelismo es asociado a la corrupción. Por otro lado, en un sentido más político, es asociado al escaso respeto por la calidad institucional, la así llamada calidad institucional, digamos, temas clásicos, por no decir antiguos, del liberalismo político, no respetar la división de poderes, el pluralismo, la intención de totalizar discursos y representaciones subjetivas, hasta excesos lindantes con el autoritarismo liso y llano, cuando no alguna reminiscencia fascista o nacionalsocialista, digamos. Contra esa lógica es que pelean, de alguna manera se puede decir que discuten estos dos autores. En el caso de Laclau lo viene haciendo en su recorrido teórico, lo venía haciendo, ha fallecido este año. A mí me mataron, no me pusieron ventilador y me estoy muriendo. Voy a transpirar la camiseta hoy. Decía, La Clo venía, la Clo, bueno, ustedes saben que es un, si uno debiera definirlo en una escuela teórica, entra dentro de un equipo bastante heterogéneo y no muy certero en esa etiqueta, que es los llamados postestructuralistas. ¿Qué serían los postestructuralistas? Son autores en general con una formación de origen marxista que se pusieron a revisar buena parte de sus supuestos, sobre todo tras la caída del socialismo real. Uno de los supuestos, sobre todo en el caso, bueno, y dentro de eso, digo, para ver la heterogeneidad, dentro de ese amplio movimiento teórico, que yo creo que habla más de lo que no son que de lo que son en realidad, entraría Tony Negri, entra Holloway, que lo mencionamos el otro día con el tema del autonomismo, y entra Laclau, que está en un planteo, pues tuvo su obra, su última obra, en un planteo bastante distinto. Básicamente, en el caso de Laclau, aunque también lo podemos extender a otros autores de este tipo, una disidencia fuerte que tienen con el marxismo original es que no consideran que haya sujetos que tengan misiones históricas. Digamos, esto tan fuerte que veíamos cuando vimos, sobrevolamos el manifiesto del Partido Comunista, las metáforas utilizadas por Marx y Engels, diciendo ahí la burguesía en su afán de revolucionar constantemente los medios de producción no se da cuenta que está creando el ejército, usa la idea del funebrero o algo por el estilo, son los que le van a cavar la tumba y demás, refiriéndose inequívocamente al proletariado, que es la clase social que aparece en la historia después de la revolución industrial y que tiene nada más y nada menos como mandato y destino casi fatal, teleológico se diría en términos filosóficos, tiene el destino de terminar con la división de clases. Digamos, en la medida, recordando un poco lo que veíamos del manifiesto del Partido Comunista, en la medida que la clase proletaria se hace del control de los medios de producción, se acaba la producción capitalista privada, hay una apropiación social de la producción, luego, y ahí vienen discusiones sobre el término a utilizar, se extingue, desaparece, se desvanece, no es más necesario el Estado como aparato político para sostener esa dominación, puesto que no hay clases, al no haber clases, no hay ninguna dominación de clases que sostener. Lo estoy diciendo de manera, no lo tomen al pie de la letra, porque Marx tendría todo el derecho del mundo a salir de su tumba y acogotarme y volver. Pero lo digo porque no es el punto. En este punto, ustedes, no sé si visitaron, hay un texto de Tony Negri que hizo furor hacia principios de este siglo, que se llama Imperio, y en donde introduce la noción de multitud. Introduce la noción de multitudes, ya no de una clase social que se constituye en la relación de producción capitalista, no, ya son multitudes, un sujeto mucho más difuso. En el caso de Holloway plantea que fue muy leído y vinculado al movimiento zapatista, plantea cómo hacer la revolución sin tomar el poder, desde una una perspectiva de autonomía casi relativa, pero muy, muy avanzada de los movimientos sociales respecto de la esfera de la política, de la esfera del Estado y demás. Hay otros autores que hacen la teoría del acontecimiento. Digamos, no hay nada que representar. Esto es, no hay clases sociales que deban ser representadas. Hay acontecimientos en la historia que producen un cambio y demás. Bueno, hay distintas versiones al respecto. En este caso, Laclau lo que plantea es, él le llama... jugando con esa figura del acontecimiento, él lo, si bien no lo piensa como un instante, sino como un proceso político, Laclau habla de la ruptura populista. ¿Cuándo se produce esta ruptura populista? Cuando hay en torno a... hay una polarización social en torno a una discusión política que puede ser por un liderazgo, por una, tendencialmente por una serie de políticas llevadas adelante por el Estado y demás. Digamos, prácticamente, digamos, son momentos excepcionales de la historia en donde se produce una polarización que parece irresistible para los neutrales, digamos, se trata de tomar partido. ¿De dónde y cuál es la virtud de ese eje populista? La capacidad de hacer converger diversos intereses que forman parte de esa polarización. Por eso yo planteo el tema de que no se trata de directamente de los contenidos con los que se convoca o se interpela a esos sectores sociales, sino con la capacidad de unir demandas desiguales, digamos. Medios opositores se lo planteaba como él, con una especie del Maquiavelo. Estoy extremando el planteo, pero se lo planteaba como una especie de consejero político del monarca o del líder, con pretensiones hegemónicas y demás. A mí me parece, no, sin conocer obviamente los detalles, me parece que en realidad la obra de Laclau es indudable que cuando piensa estas cosas, aún en el terreno más abstracto y demás, está pensando en el peronismo, entre otras cosas porque Laclau es argentino, no fue nunca peronista, su formación político partidario, él estaba vinculado, más que vinculado, activista de la llamada izquierda nacional. Él se formó en esa corriente muy excepcional también, que leyó a Trotsky en clave nacional, digamos el Trotsky de México, y cuyo principal líder fue Jorge Abelardo Ramos, el Colorado Ramos, y que tuvo diversos formatos políticos a lo largo de la historia. El más exitoso fue el FIP, el Frente de Izquierda Popular, que a diferencia de otras lecturas marxistas sobre el peronismo, que lo condenaron y se aislaron del peronismo o de las masas peronistas en última instancia, la política de este sector del socialismo criollo, también como se lo ha denominado, era la de identificar en el peronismo al sujeto, al movimiento revolucionario por excelencia, y tratar de influir en él de alguna manera. Bueno, después la CLO, antes del 60 y pico avanzado, se va al exterior y ahí hace toda su carrera académica, teórica, muy destacada, aunque siempre mantuvo contacto, obviamente, con la realidad argentina y latinoamericana. Entonces yo creo que en realidad es más que el kirchnerismo hizo lo que hizo asesorado por la CLO. Yo creo que el kirchnerismo abreva después de mucho tiempo en las fuentes del peronismo. Hay quien, Casullo lo sostiene en una parte del artículo, del capítulo largo, él destaca como una virtud de Kirchner haber juntado lo injuntable, que es el peronismo del 45 y el peronismo del 70. Juntó el peronismo originario con la generación del 70 e hizo una síntesis, a juicio de él, muy enriquecedora y demás. Me parece que tiene más que ver con eso, que percibió la CLO y se acercó porque dijo, acá hay algo, como también obviamente estuvo muy entusiasmado con el proceso en general de Sudamérica, ¿no? De Chávez, de Evo, de Correa y demás. Pero bueno, sí, de manera también bastante berreta, en algunos, qué sé yo, en perfil decían Ernesto Laclau, el asesor de la presidenta. Que en menor medida lo dicen de otros, viste, que dicen que Berbisky le dice lo que tiene que hacer con otras cosas, y ahí todos le dicen lo que tiene que hacer. Bueno, son formas de la lucha política a través de los medios, digamos. No, claro. No, lo que sí trascendió es que Cristina estaba, digamos, al leer sobre todo esta última obra, La razón populista, se sintió como muy identificada con la concepción política que ya tenía y que no es un invento. El kirchnerismo en última instancia no inventó muchas cosas, sí tiene una sensibilidad con este tiempo y demás, pero buena parte de sus ejes políticos, todo lo que tiene que ver con la cuestión económica sobre todo, es peronismo en estado casi puro. Más allá de que haya opositores que se dicen peronistas y dicen que, bueno, todas esas cosas, esta idea de el Estado interviniendo activamente en la economía, con políticas anticíclicas cuando hay crisis, tratando de plantear la ampliación del mercado interno, el pleno empleo, la capacidad de fuerza de negociación de los sindicatos para conseguir una mejor distribución del ingreso y demás. Bueno, eso es peronismo en estado puro. Claro, quien traspasó al peronismo en su versión menemista dice, no tiene nada que ver. Y efectivamente, pero bueno, eso es otra discusión. Yendo a lo de la CLO. La CLO va a plantear, respecto de las él hace, si no lo leyeron lo van a leer, es un texto bastante breve, que es prácticamente el introductorio, donde hace un raconto del concepto de populismo, dice, o la denigración de las masas, porque en realidad, en última instancia, cuando se dice que el populismo es clientelista, que el populismo manipula, que el populismo compra voluntades y demás, en última instancia, más que hablar mal de las dirigencias que hacen eso, habla bastante mal de las masas populares, las las presenta poco menos que con incapacidad absoluta de razonamiento político, de voluntad política y demás, digamos. Es buena parte de la crítica, sobre todo la crítica más liberal, por derecha y demás, al populismo, es una crítica elitista que no lo puede soslayar. ¿Por qué digo por derecha? Porque también ha habido y sigue habiendo una crítica por izquierda desde una perspectiva revolucionaria marxista, donde no se plantea la crítica en estos términos de manipulación, pero sí de límites precisos que el populismo tendría para transformar una sociedad injusta y demás, digamos. Esta idea de que el populismo no se plantee rebasar los límites del capitalismo desde una perspectiva revolucionaria marxista es visto como un límite muy preciso y que le pone techo. No estoy diciendo ni más ni menos que lo que ustedes leyeron en el texto de Tarkus, no tanto en la parte histórica, sino en la conclusión del texto, donde en el marco de del ascenso del menemismo y demás, planteaba, bueno, se terminó el populismo, es hora que la izquierda se haga cargo de tener un proyecto que termine con el divorcio de la izquierda con las masas argentinas y demás, que comenzó por diversos motivos desde el surgimiento mismo del peronismo. Entonces, ¿qué hace Laclau? Hace todo un raconto de los autores, la bibliografía más importante, más del canon antipopulista, y plantea que en realidad plantea discutir con esas perspectivas utilizando los mismos términos que ellos utilizan. No pensando que porque sean en un sentido peyorativo haya que eliminarlos, sino que reivindicando lo que le plantean como una crítica poco menos que absoluta. Entonces, ¿qué se dice normalmente en términos teóricos? Que el populismo es demasiado, sufre de vaguedad, es muy vago en sus postulados, vago no porque no le guste trabajar, ¿no? Pero sino vago en que no es preciso, ¿no? Su doctrina es bastante maleable, que es impreciso en las cuestiones que plantea. Algunos lo tildan de pobreza intelectual, otros como un fenómeno con características transitorias o manipulatorias. Entonces dice, en este punto este tipo de autores ha optado por la variante restrictiva, es decir, recortar al populismo a uno de sus casos históricos. Analizar algún caso, decir, este es un caso histórico de populismo y analizarlo. O por el contrario, a la genérica, que son tan amplios que nada nos dice sobre ese fenómeno que denominan populismo. A esto se refiere con, desde movimientos literarios, cosa que también hace Casullo en el artículo, movimientos filosóficos, movimientos literarios, movimientos políticos, algunos movimientos sociales que en la bibliografía clásica han sido denominados como populista, desde el populismo ruso a algunas vertientes del romanticismo literario, pasando por algunos movimientos más bien conservadores norteamericanos, de un populismo rural y demás. Digo, ante esto Laclau dice, bueno, para salir de esta denigración discursiva de las masas, o del populismo, dice, hay que tomar esas categorías y darlas vueltas. Entonces dice, vaguedad, imprecisión, pero demás, pero rechazando los prejuicios que están en la base de esa desestimación. Respecto de la vaguedad se pregunta, ¿la vaguedad del discurso populista no será acaso consecuencia de la propia vaguedad e indeterminación de la realidad social? Acá donde aparece el rasgo postestructural. Revela lo que está afirmando con esa pregunta retórica, dice, hay otra forma de referirse a una realidad social bastante menos esquemática que la de, por usar una conversación o un amable debate con el marxismo más clásico, no es necesariamente vaga esta realidad en la cual no se resume en plantear la lucha entre proletarios y capitalistas, proletarios y burgueses, patrones y trabajadores, digamos. No hay una cantidad de identidades subjetivas y demás que exceden o que no son contenidas por esa confrontación de base económica. Ahí es donde aparece toda una cantidad de nuevos intereses que generan, en algunos casos de manera genuina, en otros casos de manera más confusa y yo me atrevo a decir hasta engañosa, aparecen movimientos por reivindicaciones que no están contenidas simplemente en la contradicción entre propietarios y trabajadores. Por ejemplo, la lucha por la igualdad de género. Eso es uno de los ejemplos más claros, en donde obviamente ser mujer y trabajadora es peor que ser hombre y trabajador, varón y trabajador. Pero digo, hoy por hoy tiene una perspectiva de lucha que no acaban y no se explican sencillamente por quién se queda con la plusvalía, para decirlo rápidamente. Toda la cuestión vinculada a la violencia de género, a lo que hoy se denomina en el plano jurídico como femicidio y demás, seguramente se le puede encontrar una base económica, pero vamos a ver que es bastante transversal a las clases sociales y demás, y responde a algún otro tipo de fenómeno que, por supuesto, no estoy planteando de ninguna manera lo plantearía, en la cual la base injusta de esta sociedad, que es que algunos se apropian de la riqueza y otros la ven pasar, está, siempre está presente eso, pero no agota ni mucho menos esa posibilidad. Después hay otros fenómenos donde, digamos, lo de la lucha de la mujer es bastante más fácil. Hoy, por ejemplo, ya que hablamos de los gobiernos y de los estados sudamericanos, la cuestión centenaria, por no decir milenaria, de los pueblos originarios bolivianos, ecuatorianos, para no ir más lejos, se agota sencillamente en el planteo, en el eje divisorio entre explotadores y explotados. Sí, probablemente además de todo, los pueblos indígenas, como ellos mismos se autodenominan, formen parte de ese gran conglomerado de los explotados. Ahora, cuando entramos a ver el tema de la plusvalía, la construcción del partido proletario, bueno, ahí empieza a hacer falsa cuadra, por lo menos a no contener toda la realidad, a ser rebasado por esa realidad que de alguna manera la Claude dice que es vaga, que es imprecisa, y a eso refiere con que no es un rasgo virtuoso acaso que el discurso populista, al igual que la realidad a que se refiere, sea vago o impreciso. ¿Por qué lo dice él? Como estrategia, como capacidad de contener desde la interpelación discursiva, contener la mayor cantidad de realidades posible como estrategia política democrática, ¿no? La otra cuestión es el tema que se le achaca al discurso populista, es el de la excesiva simplificación. Esta idea de plantear dicotomías esquemáticas que empobrecerían, simplificarían, esquematizarían la realidad política de una sociedad y un momento dado. Entonces se pregunta a Laclau, dice, la simplificación del discurso populista cuando plantea una cruda dicotomía al estilo Braden o Perón, pueblo u oligarquía, patria sí, colonia no, agrego yo. Es el momento que más me llaman en la semana. Nunca me llama nadie, me llaman todos. Es a propósito que me lo hace. Patria sí, colonia no, y podríamos seguir. Patria buitre, que hoy es muy criticado porque desde los diarios liberales, opositores, muy criticado porque dice que acá lo que hay es una deuda y no hay que mezclar las cuestiones de la patria con las deudas asumidas y no sé qué. Entonces dice, esas dicotomías o cualquier otra que se nos ocurra, ¿no es la condición misma de la acción política? ¿Cómo abarcar todas las particularidades sociales si no es con una consigna simple y vaga? ¿Por qué? Porque, digamos, desde esta perspectiva, digamos, de dar vuelta el argumento supuestamente negativo como estrategia que plantea, teórica que plantea Laclau, efectivamente, si uno lo toma literalmente, que sería un error incluso con algún dejo de trauma psicológico, digamos, de alguna cosa que no funciona bien, leer literalmente. Si uno lee literalmente, lee un apellido Braden y otro apellido Perón. ¿Qué tiene que ver eso con la realidad política, la realidad social? ¿Ya? Nada. Si uno, supongamos que uno no sabe quién fue Braden, quién fue Perón, si supongamos que son alumnos de un año atrás de esta carrera y pensaron que iba. Supongamos que la mayoría no saben quién fue Braden y quién fue Perón. O tienen una muy vaga idea. No dice nada, digamos, extrapolado en el tiempo, muy probablemente no dice nada o dice mucho menos que en la coyuntura o en la etapa política en la que opera. Digamos, buena parte de la virtud de la interpelación populista, lo que nos conduciría a lo que Laclau llama la ruptura populista, es la percepción de cuál es el imaginario social que está ahí dando vuelta. Eso sería, si bien Laclau no lo plantea en esos términos, eso sería el arte y el conocimiento del líder populista. Digamos, muchas veces se reduce las virtudes del líder populista a su carisma. Efectivamente, es muy difícil imaginarse un líder populista al estilo Wiener, al estilo De la Rúa o el propio Tabaré Vázquez. Digo para decir tipo claramente derecha y tipo que supuestamente, no sé por qué, alguna vez alguien me explicará, lo ubican dentro del progresismo. Pero ¿cómo? Habría que ver en momentos de dictadura, pero en general, bueno, esto esto lo trabaja más Casullo, ahora lo vamos a ver. En general, la concepción de lo que podríamos llamar la derecha o liberal en lo político niega la conflictividad como base de la política. Entonces, esa negación de la conflictividad como motor de la política hace que, al menos discursivamente, sin, muy probablemente sin demasiada convicción sobre la verdad de ese discurso, se trata de plantear a la cuestión de a la política como una cuestión, bueno, y sobre todo neoliberalismo hacia acá, como de mera administración, de mera gestión de los recursos. Bueno, en eso el exégeta de ese tipo de planteo es Macri, ¿no? Que es el que llega más lejos diciendo la gente no quiere relato, no quiere ideología, lo único que quiere es obra. Ayer escuché que dijo, a la gente la vida se la cambian las obras, no los relatos, ni la ideología, ni la política. Digamos, como una negación de la política. Sin querer, porque no puedo creer que Macri tenga la más puta idea de quién fue Che Guevara, ni qué cosas dijo, ni... porque es muy ignorante aparte de todo. Aparte de todo lo que podríamos decir sobre él, es muy ignorante. Pero sin querer está ahí discutiendo con el concepto de incentivos morales del Che Guevara. El Che Guevara planteaba también la idea del incentivo moral. No todo es solamente la realización, la concreción de mejores condiciones de vida, sino que también lo que hoy despectivamente se plantea como relato, digamos, un conjunto de ideas que pone como una especie de horizonte y que le da cierto sentido colectivo para que no sean cuatro medidas de gobierno, sino que lo que se está es como planteando un horizonte al cual llegar y demás. Bueno, el Che hablaba de los incentivos morales y Macri considera que no hay ningún tipo... No hay que adornar nada, lo que hay que hacer es metrobús y qué sé yo, y con eso la gente viaja mejor, tiene 30 minutos más para su vida y bueno, y los utilizará de la manera más conveniente y demás. Pero que eso no forma parte de la política, también la construcción de un horizonte hacia donde... hacia un horizonte sobre todo colectivo, ¿no? Bueno, ese es el componente de individualismo claramente liberal que está planteado, que en todo caso el Estado se ocupa de ordenar las condiciones para que cada uno, en base al esfuerzo personal, pueda prosperar y que le vaya mejor y alcanzar los sueños, siempre individuales, en el mejor de los casos familiares, pero nunca como una idea de pueblo, nación o digamos un colectivo mucho más importante. Entonces, desde esa perspectiva es lógico que no aparezca la dicotomía, sino más bien lo contrario. Aparece, los argentinos no queremos pelearnos más, los argentinos queremos terminar de estas discusiones que nos dividen y demás. En algunos casos ese planteo tiene que ver con estrategia política y en otros casos es con lo que podríamos llamar convicciones. Dilma uno podría confundir y decir, bueno, Dilma ayer también llamó a la unidad y demás. Obvio, está en el cuarto mandato del Partido de los Trabajadores y si bien es casi una proeza que hayan logrado ganar su cuarta elección consecutiva en un país inmenso como es el Brasil y demás, sabe perfectamente que la elección prácticamente se partió al medio. Entonces, tiene que hacer gestos como para... Sí, por eso. Hay una parte de la retórica política... Una parte de la retórica política y otra parte en donde es la retórica antipolítica, que es el caso de Macri y algunos otros casos. Macri me parece el ejemplo más grosero. El, cree que descubrió el agua tibia con eso, que estaban todos los políticos estaban equivocados, y él descubrió el agua tibia y dijo, no, acá lo que hay que gestionar, no hay que pelearse, ¿no? Ustedes saben cómo es el agua tibia, un poco de agua caliente y un poco de agua fría, ya estaba inventada. Y digo todo esto de la dignidad de ser hincha de Boca, porque hay otros que le pegan a Macri porque no son de Boca, pero yo lo digo, yo voté en contra de Macri saliendo campeón de todo, así que tengo autoridad moral para hablar mal de él en público. La otra desestimación que se hace, justamente recién mencionamos la palabra retórica, la otra desestimación que normalmente se le hace, Pedro, la puta, que no puedo, que se le hace al discurso populista es de reducirlo a la mera retórica. De alguna manera esto que mencionábamos del relato y demás tiene que ver con eso, ¿no? Como que es, sería un disvalor del populismo el hacer uso excesivo de la retórica. ¿Qué contesta esto la Claude? Dice, la retórica no es un adorno de la realidad. De la realidad social, ¿no? Dice, puede entenderse como la lógica misma de la constitución de las identidades políticas. Que tiene que ver con estas dicotomías de las que hablábamos antes, digamos. Una parte de la retórica, uno de los elementos quizás más, si recuerdan la cátedra, no me acuerdo la titular, alguno de ustedes por ahí se acuerda, elementos de semiología y análisis de discurso del CBC, la profesora Elvira Arnoux, que después de mucho tiempo la conocí personalmente, me agarró un dejo de nostalgia. Yo recuerdo, no sé últimamente, pero recuerdo que había un listado de las figuras retóricas, que cada una tiene su nombre y cómo funciona, aplicadas en un discurso. Bueno, una de las más utilizadas, a veces confundida con otra, pero más utilizada es la metáfora. La metáfora, esto es sustituir, decir algo en donde se sustituye. Se sustituye los términos, pero sosteniendo la analogía. Eso así es como funciona. Entonces dice Laclau, cuando se dice que diferentes sectores del pueblo hallan sus males en la oligarquía, se dice que son análogos entre sí con su confrontación con el poder oligárquico. Entonces, si yo a distintos sectores del pueblo, a los trabajadores, a los pueblos originarios, a los pequeños productores, a los pequeños comerciantes, a los desocupados, al movimiento de mujeres, agreguemos los contingentes y los sujetos colectivos que uno pueda imaginar. Los denomino pueblo y le digo, ustedes que son el pueblo, todo el fruto de sus males está en la oligarquía, sin entrar a detallar de qué se trata, digamos, ahí estoy constituyendo por la vía de la metáfora lo que llamo una cadena de agregación de heterogénea. Digamos, lo que va a plantear en última instancia Laclau es que de lo que se trata el discurso populista es de agregar, trabaja sobre la agregación de la diferencia, homologándola en un en este caso en una figura retórica que sea capaz de contener. Insisto, lo que decíamos antes, Braden o Perón. Braden o Perón, yo decía, son dos apellidos. Bueno, Braden suponía, en el contexto, en el político, de la lucha política donde fue planteado, significaba la injerencia indebida de los Estados Unidos de Norteamérica en la política interna argentina y cómo los partidos políticos, lo que en la verborragia de la época, o la verborragia de Perón de la época, se decía la partidocracia liberal, cómo iban a comer de la mano del embajador de los Estados Unidos para armar su propuesta política. Entonces, prácticamente, Braden o Perón significaba, si tenés algún orgullo por tu país, si tenés algún sentido, si algún sentimiento te une a tu tierra y a tu gente, tu enemigo está expresado en la figura de Braden. Todo eso y mucho más dice la simplificación de una consigna. Por eso es que lo que plantea Laclau dice, lejos de ser la simplificación es la forma en la que se hace política, pero por otro lado es la forma en que la capacidad de acertar con un postulado simplificado que haga sentido en diversos contingentes sociales presentes en una sociedad heterogénea como es una sociedad actual, la nuestra, sin ir más lejos, es donde haya la efectividad, la interpelación populista. Ahora, esa interpelación populista, como decía antes, nada nos dice sobre el contenido de la política. ¿Qué sé yo? Cuando a la salida del gobierno de Alfonsín, en el marco de una hiperinflación galopante y con algunos signos de desintegración social que ya planteaba este descontrol hiperinflacionario y demás, todas las consecuencias que trae. Ustedes no lo vivieron en ese momento, pero precios que se remarcaban 3 o 4 veces en el día, en los supermercados, que todavía no eran tan masivos, prácticamente le sacaban las cosas de la mano a uno y le ponían una. Antes, en aquella época, casi ni existía el código de barras, con lo cual hoy es mucho más sutil la remarcación. Es por la vía informática. El código de barra es del producto, por la vía informática le cambio los precios. En aquella época había unas máquinas que no sé cómo se llamarían, que ponían que los chinos lo suelen usar todavía, que pone una etiquetita autoadhesiva y uno veía y tenía como 5 o 6, es más de uno, yo no, a mí me contaron, despegaba las más recientes y pagaba menos porque encontraba la anterior. Pero digo, ese ejemplo de la vida cotidiana, pero que hablaba de uno. Lo plantea Basualdo en su texto muy bien, en el texto que vimos sobre cómo la política neoliberal en lo económico influyó en el sistema político argentino. Basualdo plantea a la hiperinflación como uno de los terrores más disciplinadores del conflicto social, es una experiencia, la hiperinflación es una experiencia muy traumática que disuelve mucho más que el valor del dinero, disuelve las reglas de juego, pone en crisis social, más allá de que efectivamente y de manera material a uno le alcanza menos que lo que cobra un sueldo, y cuando va lo que trabajó no le alcanza para ni siquiera para reponer su fuerza de trabajo e ir al otro día a laburar. Bueno, en ese marco Menem plantea, no a nivel dicotomía, pero sí como una metáfora ahí vaga, confusa y hasta contradictoria, plantea como consigna revolución productiva. quería decir la revolución productiva y qué sé yo, pero en una, en un pueblo que se estaba quedando, estaba empezando a sentir el flagelo de la desocupación, de que los salarios no alcanzaban para nada, que la hiperinflación era galopante, aparece como una, como un eje casi ordenador de la sociedad argentina. Por supuesto, después esa metáfora de revolución productiva, donde mezcla revolución, lo productivo tiene más que ver con el capitalismo, la revolución hace sentido más, más vale en el anticapitalismo que en el, que en el, en lo que significa el relanzamiento productivo capitalista y demás. Bueno, en ese menjunje, Menem logra hacerse de un consenso mayoritario, primero al interior del peronismo, ganando una elección interna que todos se la daban por perdida, y luego a nivel nacional. Bueno, por supuesto, después le preguntaron a Menem, pero usted no dijo que iba a hacer esto. Dice, si yo decía lo que iba a hacer, no ganaba. El que sí dijo lo que iba a hacer y perdió fue el candidato radical Angelós, que decía que iba a aplicar el lápiz rojo para ajustar las cuentas del Estado. Y que yo, le dijo en la cara a todo el mundo, le dijo, esto es como se arregla con miseria, vamos a echar gente, vamos a congelar salario, vamos a hacer tal cosa. Y normalmente uno no puede, yo por lo menos no adhiero a ese planteo del pueblo nunca se equivoca y demás, pero normalmente los sectores populares tratan de no votar en contra de sí mismos. Muchas veces son defraudados luego por el planteo, pero es muy raro que un programa político explícitamente antipopular sea acompañado por el voto. Alguien podría decir, bueno, la reelección de Menem ya se lo conocía. Bueno, la reelección de Menem juntó, armó un voto ahí heterogéneo, donde buena parte de la clase media que había votado en contra en el 89 y se mataba antes de votar a Menem por considerarlo un peronista tradicional e incluso del interior, morocho y todos los atributos que después soslayaron. Pero bueno, buena parte de la Argentina y sobre todo de la clase media estaba endeudada y estaba atada al dólar un peso. Y había un terror de que se desatara, que cualquier otro gobierno desatara eso que traía cierta paz en los hogares. Y bueno, de hecho, eso le dio el triunfo, ganó en una sola vuelta y demás. Pero ahí juntó votos muy heterogéneos, donde lo votaron clases altas, clases muy bajas y clases medias. Una verdadera composición extraña del voto. No como, que es otra de las características que se deberían señalar, con la particularidad de cada país, pero en general estos gobiernos, salvo algunas excepciones, estos gobiernos que venimos hablando de Sudamérica de este tiempo, tienen como una conformación de clase muy, muy importante, digamos. En general estos gobiernos consiguen muchos votos en los sectores más populares y les cuesta a las clases medias de las grandes ciudades. En el caso de Dilma, ayer decían que, bueno, perdió San Pablo, perdió Río y demás, ganó de las ciudades grandes la propia, ahí nomás, era la propia de los dos candidatos, ganó en Minas Gerais, en realidad Belo Horizonte, pero ganó el estado de Minas Gerais, pues 52-48, más o menos como la elección. Y la diferencia, hay 3 millones y pico de votos de diferencia. Esa es la diferencia que sacó en el estado de Bahía, que debe ser uno de los estados más empobrecidos históricamente del Brasil, y en donde muy probablemente hayan sido muchos los pobres que hayan comenzado a transitar en estos años un ascenso un atisbo de ascenso social y demás. Pero bueno. Hasta aquí lo de. A esta operación de la. Para cerrar lo de la CLOS. A esta operación de retórica, y que él dice es la base constitutiva de la interpelación populista, él la llama reagregación metafórica. La metáfora lo que hace es agrega demandas heterogéneas y diversas. Esa es la virtud que tendría la interpelación populista, y por eso le dice a los que critican como demasiado esquemático o una cuestión estética que adorna el discurso. Es más, la retórica, que es uno de los ejes principales de la obra nada más y nada menos que estudió y que es como la piedra filosofal de la retórica, que nada más y nada menos que Aristóteles, goza de mala prensa también. Cuando se dice que alguien es retórico, se está al borde de decir que es mentiroso, que es engañoso, digamos, como que usa algunos firuletes del discurso para no decir la verdad y demás. Lo que plantea Laclau, de alguna manera, sin decirlo, es, acá no se trata de una moral, no es una cuestión moral de si digo la verdad o digo mentira, sino la efectividad de plantear metáforas acertadas que sean capaces de agregar demandas que en el plano literal serían imposibles de unir. De manera tal que digamos, los distintos actores sociales, contingentes sociales, se sientan contenidos a través de esa metáfora. Eso ocurre, no ocurre todos los días en la política ni en la historia, ocurre en determinadas ocasiones, que tienen que ver con los grandes liderazgos que suelen generar movimientos políticos que exceden a su tiempo. La particularidad de este tiempo de Sudamérica es la aparición simultánea de varios de esos liderazgos y que se potencian de alguna manera entre sí. Respecto de Casullo, Casullo va después también de una erudita de una erudita lista de aristas y aspectos que el populismo como categoría ha tenido tanto en el nivel estético, cultural como político, termina discutiendo sobre cuatro puntos centrales con los detractores o con los adversarios teóricos del populismo. Uno de los primeros puntos que va a plantear es que no se puede reducir a las políticas que plantean un enfrentamiento, un adversario explícito, dicotomías, contradicciones fuertes, hasta entre comillas enemigo, que está planteado hoy como desde la perspectiva liberal está planteado como una especie de mala palabra cuando alguien habla en términos de enemigo, porque obviamente hace referencia a un lenguaje bélico, digamos, como buena parte de la política tiene encuentra sus metáforas en todo lo que tiene que ver con lo bélico. Hay dos, no podría decir que hay dos fuentes muy fuertes en donde abreva la retórica política. Por un lado la cuestión bélica y por otro lado la cuestión teatral. Digamos, ustedes han visto digamos, en el caso de la cuestión bélica, obviamente que eso está muy influido por terminología de la estrategia militar y que ha sido muy leída, sobre todo hay un autor que han leído buena parte de los líderes políticos, Perón entre ellos, que es Clausewitz, von Clausewitz, un libro clásico llamado De la guerra, en donde aparecen cuestiones como la política de la guerra por otros medios, bueno, y una serie de referencias. Y por otro lado está la cuestión teatral. Ustedes vieron que se habla de escenarios políticos, la escena política, los actores políticos. Bueno, todo eso proviene de un sistema metafórico teatral, en el cual seguramente ha influido enormemente la obra de Shakespeare y demás. Pero bueno. Decía, lo que dice Casullo es, no puede ser que cualquier discursividad política que hable en términos de adversario, hasta de enemigo, entre comillas, o el decisionismo, o el fortalecimiento del protagonismo estatal, sea automáticamente asimilado a posiciones smithianas, de Smith, era un filósofo. Como posiciones smithianas de Smith, que es un filósofo que en el cual el nazismo, el planteo de la política del enemigo es típicamente un planteo de Smith. En realidad ahí también se está usando un eufemismo y se está diciendo es un planteo nazi, porque finalmente Hitler abrevó en alguno de los planteos de Smith. ¿Cómo contesta esto? Casullo dice, no hubo mayores procesos democratizadores en América Latina durante el siglo XX que los protagonizados por los denominados populismos. Ahí obviamente se está refiriendo al varguismo, al cardenismo mexicano, al peronismo, al aprismo de alguna manera. O sea, perdón, ahí estamos contestando lo que dicen que el populismo. Claro, que no. Que se vale de generar una competitividad de amigos. Porque cuando se dice el planteo de la dicotomía amigo-enemigo o adversario o contradicción, en realidad tiene una raíz en el pensamiento de Smith. Con lo cual está diciendo, es una raíz autoritaria, antidemocrática, totalitaria. Bueno, hay toda una serie de conceptos asociados ahí. Entonces dice, eso no se le puede achacar a los populismos latinoamericanos porque son los momentos en el siglo XX donde más han avanzado, si se entiende a la democracia como la ampliación de derechos de las mayorías y demás, son los movimientos así denominados populistas los que más han hecho por los avances democráticos. Y dice, es más, la movilización de masas que suele acompañar a los gobiernos populistas, la organización social, las expresiones reivindicativas que promueven los populismos, serían duramente criticados por Smith, ya que implica un debilitamiento del Estado soberano por una inadecuada e inconveniente politización de la comunidad. Digamos, la idea del decisionismo smithiano tiene que ver con la omisión de las masas movilizadas. Y si una, digamos, efectivamente, una de las características fuertes de lo que podemos llamar populismo es el decisionismo, la autoridad fuerte del Estado para marcar tendencias políticas y demás, pero la otra pata indisoluble es la movilización social. Eso es lo que, según Casullo, desvirtúa cualquier denuncia de que el populismo deba ser asociado a posiciones antidemocráticas o autoritarias. El segundo punto que va a plantear es en esta en este debate o polémica entre decisionismo y normativismo. El decisionismo, ¿qué sería? Para decirlo rápidamente, el decisionismo sería todo aquello que plantean en la división ideal de los poderes planteado por el pensamiento liberal, el excesivo peso del poder ejecutivo. Digamos, ese sería el decisionismo. En cambio, el normativismo sería la preeminencia de la norma, de la ley, por sobre la decisión del gobernante, del líder. Esto es una preeminencia parlamentarista, es decir, de la institución encargada de formar las leyes, en donde se supone que reside la representación plural de la sociedad. En cambio, por definición, el poder ejecutivo, el gobierno, como normalmente lo llamamos, responde a un color político, ¿no? Es imposible que esté compuesto por una expresión de la pluralidad. Ahí está el atajo, de alguna manera, sobre todo europeo, del parlamentarismo, esta idea de que el gobierno se forma a partir de los consensos mayoritarios presentes en el Parlamento y no del voto popular que dota de mandato a un gobierno para llevar adelante determinada política. Bueno, en esa polémica entre decisionismo y normativismo, Casullo va a decir, en realidad hay dos tipos de decisionismo, no hay un solo decisionismo. Uno, el populista, que es el que normalmente se denuncia, que es el que pondría en riesgo a la democracia de la República. Desde una soberanía popular que emprende la tarea de replantear el orden democrático. Ahora vamos a volver sobre esto. Es decir, popular, esto es, la movilización de masa, la elevación de demandas sociales que de alguna manera conmueve al orden liberal, digamos, al orden institucional. Ese sería el decisionismo populista, según Casullo. Y el otro sería el decisionismo liberal, que es el que se fundamenta en que la razón solo se expresa en leyes instituidas, dentro de los límites del parlamentarismo y del supuesto equilibrio de poderes separados. Es decir, hay un decisionismo populista que encuentra su legitimidad en la demanda y en la movilización de las masas, y un decisionismo liberal que encuentra su legitimidad en el respeto y en los procedimientos institucionalizados, división de poderes, procedimientos y demás. Ustedes, no sé si para hoy era el texto de Rinesi Murakaa. Bueno, en ese texto se pone en cuestión esta falsa idea de que hay una sola forma de comprender la República. Que en general, cuando nos referimos a los valores republicanos, nos estamos refiriendo a los valores republicanos liberales, desde una perspectiva liberal, pero que es posible pensar a la República desde una perspectiva democrático-popular y no solo de puro institucionalismo. Bueno, el institucionalismo, esto normalmente cuando se le ponen ismos a los sustantivos, tiene que ver con, en muchos casos tiene que ver con una crítica, digamos, con un exceso, digamos. Dentro de la ciencia política hay distintas corrientes. La corriente dentro de la ciencia política argentina hegemónica está influida por la lo que sería la ciencia política norteamericana. Es más, ustedes más de una vez habrán dudado si es más propio hablar de ciencia política o de ciencias políticas. Bueno, los que dicen ciencia política, que es como se llama nuestra carrera, la carrera de esta facultad, no es que se coman las heces, sino que es una perspectiva del análisis de la esfera política que está permeada por la perspectiva norteamericana, que es también llamada como institucionalista, una suerte de análisis del fenómeno político en el marco de las instituciones, y en todo lo que tiene que ver con instituciones, no solo del Estado, sino de los sistemas electorales, sistemas de partidos políticos y demás. Y que normalmente tiene como metodología de investigación el análisis comparativo. Otras perspectivas de ciencia política plantean más la cuestión de la conflictividad social, la realidad económica, cómo eso influye en el funcionamiento de los sistemas democráticos. Pero volviendo a esto, porque ya si no nos vamos a quedar sin tiempo. Bueno, desde la perspectiva populista, sin duda lo político, entre comillas, como conflicto permanente, rebasa claramente el marco de las instituciones o de la formación estatal institucional. Esto implica desconocimiento, vulneración o voluntad antidemocrática. Bueno, desde una perspectiva liberal se lo consideran esos términos. Desde una perspectiva reivindicativa de esta idea de el conflicto social como motor y como búsqueda de la política democrática, no necesariamente. Y aparte no se da en términos excluyentes. Voy a poner un ejemplo que me tocó participar, no me lo contaron, participé en el centro del mecanismo. Todos los debates que concluyeron con la ley de servicio de comunicación audiovisual, bueno, desde esta perspectiva podría ser pensado como una acción claramente populista, porque el gobierno nacional no se limitó a enviar un proyecto, el mejor que fuera capaz de pertrechar, enviarlo al Congreso de la Nación y que el Congreso, en base a la representación plural ahí instituida, discutiera, sacara, pusiera y pensara cómo sacar la mejor ley de que ordenara el uso del espectro radioeléctrico en la Argentina. Acá se optó por otro camino, se optó por un camino desde una propuesta inicial del gobierno nacional, fue discutido, enriquecido y demás con participación popular, con participación de colectivos representativos de la actividad de los medios de comunicación y demás, y finalmente eso se envió al Congreso para que efectivamente lo discutieran los representantes del pueblo y los representantes de las provincias, que serían los senadores. Bueno, en muchos legisladores de la oposición apareció este reflejo anti o pro liberal decimonónico, de decir acá no hay validez alguna de ningún debate, las leyes se forman en el Congreso de la Nación. En lugar de tomar esa fuerza, esa legitimidad con que se dotó al proyecto desde la participación popular, digamos, y entendiendo la participación no solamente como un hecho anecdótico, sino que desde desde la suposición de que cuando los sujetos colectivos participan se apropian de la actividad política, no es que son meros espectadores. Si yo participo es porque lo hago mío, ese proyecto, esa política o lo que sea. Bueno, en lugar de tomar esa fuerza para resistir la extorsión, las operaciones de los grandes medios de comunicación y demás, fue denunciado eso en algunos casos, sin que se les prestara mucha atención, pero fue denunciado como una sustitución de la legalidad. Es decir, la Constitución no marca esto, esto se tiene que discutir de esta manera y demás. Cuando en realidad probablemente la ley de servicio de comunicación audiovisual haya sido la ley más discutida socialmente, sin duda, en estos 30 años de democracia y muy probablemente en la historia parlamentaria argentina, pero no solamente por un espíritu democratista de, en este caso, la presidenta Cristina Fernández. Lo que tenía claro, había, como se dice en la jerga, había manos suficientes como de manera apretada, pero como para sacar el proyecto a través de diputados y senadores. Pero lo que sabía perfectamente la presidenta era el poder que se enfrentaba. Entonces, hacía falta de dotarlo de un contrapoder popular y vaya si hacía falta, que hace 5 años que se votó esa ley todavía está dando vuelta. Dio vuelta 4 años por el Poder Judicial y en el último año, en base a algunas chicanas y demás, todavía no termina de poder concretarse. Vaya si el diagnóstico era certero de que no se trataba simplemente de la razón normativa, sino que ahí lo que había era una puja de intereses muy fuerte que excedía más allá y más acá a la institución parlamentaria. El tercer punto polémico que plantea Casullo, y acá discute con Ana Arendt o con el planteo de Ana Arendt, es que la práctica política no debería estar orientada por la prosecución de una verdad, entre comillas, a consumar por todos los sujetos sociales, por ejemplo, un proyecto nacional. No debería estar orientada en la búsqueda de una verdad, entre comillas, una verdad fuerte, llamémosle un proyecto nacional. Desde la perspectiva de Ana Arendt, eso contamina ideológica y doctrinariamente la política pluralista, intentando colonizar a la diversidad de miradas presentes en una sociedad y que es en todo caso en el régimen político el poder legislativo es el encargado de presentar de la mejor manera posible esa variedad de posiciones. Bueno, la idea de un proyecto, un objetivo a mediano o largo plazo, una estrategia que contendría o intentaría contener a todos los miembros de una comunidad o a la mayoría de los miembros de una comunidad, eso contamina y empobrece a la democracia desde esta perspectiva. Algunos la consideran progresista, liberal progresista concediéndole. El populismo latinoamericano es concebido por muchos como el exponente más fanatizado, peligroso y convencido de una causa justa, dice Casullo. Así es leído de una racionalidad republicana liberal que se convirtió de alguna manera, o convirtió de alguna manera a los poderes del Estado en un recipiente institucional vacío que le sustrae toda sustancia política a cualquier circunstancia conflictiva. Digamos, lo que hay un esfuerzo de esa perspectiva de aislar el espacio de la política, del espacio de la conflictividad social, de la cultura, de la historia, digamos, no es casual, esto no lo hemos señalado, pero es otro de los rasgos fuertes que comparten buena parte de estos gobiernos que venimos pensando, no es casual que se reconozcan en un relato histórico, digamos, no es casual que se plantee a, digamos, este momento del siglo XXI como una continuidad de alguna manera de la gesta libertadora de Bolívar, San Martín, y que se lo entronque con otros movimientos, Martí más hacia final del siglo XIX o los movimientos populares del siglo XX, digamos, hay como una continuidad histórica, hay como una idea de un proyecto nacional, o esta idea que reapareció hasta en el nivel terminológico, que era una antiguaya, la idea de la patria grande, de Latinoamérica como una patria grande dividida por intereses contrarios, que digamos no hay, tenemos muchas más cosas que nos unen que nos separan entre nosotros, y que durante buena parte de estos 200 años de historia moderna fueron los intereses contrarios a nuestro pueblo los que operaron a favor de esa división, y que bueno, eso hoy aparece como una, también como otro elemento más de común denominador y demás. Entonces, esta idea de los populismos latinoamericanos de remontarse al fondo de la historia, por hablar del periodo colonial, si examinamos con mucho más detalle lo que significa Evo Morales o Correa y demás, en donde la reivindicación se extiende hasta muchísimo antes de la conquista, es más, la conquista y no el descubrimiento de América como se suele decir, sino la conquista y el genocidio, es visto como el principio de todos los males de nuestros pueblos y demás. Eso es visto desde un pensamiento pluralista, republicano, liberal, como una especie de fanatismo muy peligroso, porque genera sentido de pertenencia, es capaz de generar mucho sentido de pertenencia en los pueblos latinoamericanos, y no lo sostiene en este tramo casullo, pero sí lo pone en otra parte del capítulo. Caída las utopías, todas las utopías libertarias, sean cuales fueran ellas, incluso el socialismo realmente existente, Casullo dice, lo único que queda en pie es el populismo latinoamericano como resistencia a la fatalidad del capitalismo y de las sociedades injustas. Entonces dice, esta escisión de lo político de lo social le saca toda la médula de conflictividad, y pareciera que la tarea de lo político desde esa perspectiva es una tarea técnica. Yo creo que lo señalaba durante los 90, incluso desde posicionamientos políticos denominados progresistas, de centro izquierda, se decía, tenemos que ir hacia una profesionalización de la clase política. Se autodenominaban miembros de la clase política y que había que profesionalizar esa actividad. Digamos, ese es casi el planteo en extremo de la incontaminación social de la actividad política, como que un grupo de expertos con los conocimientos suficientes se encargan de la gestión de la política, mientras el resto de los ciudadanos hacen sus vidas, ¿sí? Esa es la idea, una idea planteada por el absurdo, extremada por el absurdo, pero es la idea de este republicanismo neoliberal. Bueno, y el cuarto punto, de alguna manera polémico, me adelanté. No solo está el tema de la verdad, sino está el tema de la escisión de lo político de lo social. Se intenta establecer un corte drástico entre lo político y lo social, proclamando de alguna manera la autonomía de la política, lo cual no hace otra cosa que, juega con las palabras Casullo, despolitizar la política. Por eso se habla de neoliberalismo y no de un tipo de pensamiento distinto, porque retoma viejos temas del liberalismo. Ya con posterioridad a la Revolución Francesa aparecen ahí claramente dos líneas, una línea liberal y una línea denominada social, contractualista y demás, en donde por el lado del contractualismo lo que se ve es una sociedad conflictiva en la cual de alguna manera se trata de conciliar intereses del Estado y demás. Desde la perspectiva liberal se niega el conflicto, hay una negación del conflicto, el gobierno es superada la etapa de la soberanía, en alguna deidad que ungía al noble para que ejerciera el poder, la soberanía popular residiría en los gobiernos de pura razón, mientras que desde la perspectiva contractualista la soberanía residiría en un gobierno del puro consenso, la búsqueda del consenso de articulación de intereses. Bueno, eso que es tan viejo como la democracia misma, sigue presente hoy, en donde, como decíamos antes, se plantea por un lado una esfera supuestamente escindida de la contradicción social y económica, que sería la esfera política. Y si bien hay muchos autores que, entre otros Laclau, uno podría decir que reivindica la autonomía relativa de la política, ese adjetivo relativo es lo que define la cuestión. Si uno en serio cree que la política consiste en una serie de reglas y procedimientos que nada tienen que ver con la conflictividad social de las masas, pensando en una cosa. Si uno, por otro lado, en el otro extremo, que es el que rechazaría estas posiciones postestructuralistas, dice la política no importa, porque en realidad lo que se va a terminar imponiendo es la contradicción social que determina la historia. Entonces, más tarde, más temprano se va a imponer. Hay un margen, digamos, desde lo que piensan en la política como autonomía relativa, ven ahí el margen de accionar político, o lo que en el texto que ustedes veían en el práctico de Gramsci mismo abre la puerta a eso, al estudiar las relaciones de fuerza y las condiciones objetivas y subjetivas, o como él las llama ahí, coyunturales y estructurales. Digamos, hay una capacidad ahí de los sujetos sociales de, más allá de su determinación social, de poder jugar en el marco de una autonomía relativa de la política, aunque en el planteo neoliberal se lo plantea como una cosa prácticamente absoluta. Una cosa es la política profesional, distanciada de la conflictividad social, y otra cosa es el reclamo de los sectores más perjudicados. Siendo la 9 en punto, estamos por terminar. Entonces les recuerdo, el lunes, que es la última clase previa al parcial, yo mañana cuelgo un texto mío sobre el tema de las políticas de comunicación en este marco, y la clase es en el estudio de TV2, en el subsuelo.